Molt bona nit, amics i oients de Ràdio Caldes. Benvinguts a una nova edició del Living Les Prendes, el programa de música en directe i entrevistes de Ràdio Caldes a les 107.8 de la FM. Aquesta setmana tenim el plaer, l'honor i el privilegi d'entrevistar el grup Les Ruïnes, un dels grups de l'indie rock d'aquestes contrades de la ciutat de Barcelona, amb més talent, més bons, i aquí en el programa ens agraden moltíssim. Aquesta és l'entrevista que vam gravar en el seu dia als estudis clandestins del Living Les Prendes. Escolteu-la i disfruteu-la. Irreconocible. Tengo ocho patas y veo con mil ojos. Tengo alas en la espalda y el pelo rojo. Me he convertido en un insecto. Me he convertido en un insecto. Del haber sido por falta de afecto. Falta de afecto. Necesito un electroshock. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien aquí en el Living Las Prendas hoy. Y bueno, chicos, tiempo, time out. Buenas, bienvenidos a Living Las Prendas. Hola Edu, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Cuánto tiempo? ¿Tú de qué nos conocemos, tú y yo? Pues hace bastante tiempo cuando compartíamos local con la banda Kitu. Yeah. Ahí en el local legendario de Poleno. Sí. Es verdad. Y con otras bandas también. Muy bien. Estáis tú, Edu, y tú, ¿cómo te llamas? Jaime. ¿Sois los representantes de Las Ruïnes? ¿Representante con maletín y todo o cómo va esto? Sin dinero. Vale, perfecto. Bueno, pues van a tocar cuatro temas, luego les hacemos más preguntas y empezamos ya. Un, dos, tres, cuatro. Para. ¡Cuánto odio! ¿Qué canción? ¿Y esto dónde sale? Porque nosotros somos súper fans de este pedazo de tema, pero ¿de por qué? ¿A quién va dirigido esto? Bueno, originalmente salió mientras lavaba platos y estaba pensando en distintas formas divertidas de morir. Entonces lo tenía ahí a mano, ¿no? Buenísimo. Entonces, distintas formas de morir mientras fregaba los platos con el Fairy. Sí, bueno, había muchas. O matar a alguien con el Fairy. No, y también había una parte porque en unos foros de estos de música la gente hablaba de sí sobre la envidia que existía en toda la escena, que envidiaban unos grupos de otros grupos. En España, ¿no? Y entonces se me quedó grabado eso y fue conexión entre el Fairy y eso. Vale, ahora sí que entendemos el significado. Sí. No sabía yo que se podía tener tanto de una botella de Fairy. O sea, que estabas lavando vasos de cubata con Fairy, ¿no? Exactamente. Estabas haciendo una limpieza interior. No es una campaña publicitaria, ¿eh? Que hay otras marcas también. Muy buena pasión. I anem a escoltar un dels tres temes que el grup ens ha recomanat especialment pel programa d'avui. El primer és dels Husker Du, un dels grups de rock alternatiu més bons dels anys 80, i el tema que escoltarem és Make No Sense At All, i després continuem amb l'entrevista. Bueno, ¿y qué otros temazos hay por ahí que...? Para hoy. ¿Para hoy? Bueno, ¿para vosotras? Ahora queremos probar una canción del nuevo disco que queremos grabar en noviembre, si todo sale bien. Y a ver qué tal sale. Adelante. Se llama El Navegante. El Navegante. Sí. Toma ya. Un, dos, tres, cuatro. Thank you. Navegante. Navegante, no hay mar, se hace mar al andar. Se hace mar al navegar. ¿Queréis un traguito de cerveza o algo? ¿Estáis bien sí, aquí? Sí, no, tengo mi vaso. Venga, un traguito. Sin estrenar. Oye, muy bonito este tema, me ha gustado. Esos coros muy bonitos también. Cuéntame los bolos que vais a hacer pronto. Bueno, de momento se ve que va a haber uno en noviembre en Gracia, pero no está confirmado el local. Y es con Liana Ayuz, que es el proyecto del Jordi Espinal de Quitú. Bueno, iremos a veros, os lo anunciaremos en los programas que tengamos y tal, nos lo enviáis, todas las bandas también nos pueden enviar. Y Sonia quiere decir algo. Es que voy a lo negativo hoy. Otoño. Cuidado, cuidado, que dispara. Es el frío. ¿De dónde salen las ruinas? ¿Las ruinas? El hombre. Sale el negrito. Pero la verdad es que no lo sé. Yo lo veo un poco ruinoso, pero no sé si el nombre salió de ahí. Tampoco ruinoso, no, para nada. Bueno, en verdad las ruinas salió de... Estuve un tiempo estudiando justamente las ruinas por la carrera que hice, que era arquitectura, y empecé a estudiar bastante las ruinas de Perú. Y después cuando vine a Barcelona también empecé a estudiar ruinas de aquí, romanas, ¿no? Y por ahí se quedó el nombre. Ruinas de Perú, o sea, en Machu Picchu, ¿no? Y todo eso. Sí, ahí. Hay... Cuenta algo, anda, por favor, que nos den cuenta. Cuenta los sacrificios. Es que pasé allá en Perú bastante tiempo, como estudiaba las ruinas, pues solo en... Muchas de las ruinas son en el desierto. Y son construcciones que están semienterradas y pasábamos ahí midiendo, a veces iba con gente, a veces solo. Y bueno, de ahí se queda el nombre. Y para la música también me pareció bien porque tampoco es una música que sea muy profesional y muy lograda. Así que es un poco ruinosa también. Bueno, eso es lo que tú opinas. No clasificamos y aquí es libertad total. Y bueno, en el desierto descubriste algo interesante. El peyote. El peyo del ote. Estamos en horario infantil. No me lo creería mucho. Pero un mate de coca sí. Página web. Huevo. Y para contactar con vosotros vía internet y tal, ¿qué tenéis por ahí? ¿Qué? Bueno, primero el MySpace famoso de siempre. Estamos ahí. www.myspace.com las ruinas. Perfecto. Y después tenemos una página que es el Bandcamp, que ahí están colgados los discos que tenemos hasta ahora, que es una demo, un disco y un single. Y ahí se puede descargar todo gratuitamente. ¿Cómo se llama? ¿Bandcamp? Sí, es... Bueno, la página no la sé muy bien, pero si se entra en Bandcamp, se pone ahí las ruinas y aparece ya la página del grupo. I fem una aturada a l'entrevista que estem fent a les ruïnes per posar el segon del tercer tema que ens han recomanat. És un grup que es diu Guided by Voices i el tema que escoltarem és Gold Star for Robot Boy. Good stuff, robot boy. tocar un poco más, va. Sí, un poquito más, va. Un par más. Vale, este tema está dedicado al vaso. ¿Y cuál es el? Vale, perfecto. Cerveza vino. Ah, cerveza vino. También somos fans de este tema. Adelante. A ver. Un, dos, tres, cuatro. Por las carreras del Raval, la people no me mira mal. Juiz esa noia hermosa que viene por Joaquín Costa. La invito a mellar un shawarma. MDU 50 euros, vamos a la cama. Suerte. Oh shit, me ha caído un skater. Me voy para el bar Marsella. De Peus Adri tres estrellas. En el Big Bang hay party retro. Aquí no ligo, en vaya al metro. Y ahí viene mi only consuelo. Cerveza beer a solo un euro. I got nothing por San Pau. Llego a la Rambla, los guiris cantan para bailar la bamba. Esto es un teatro, esto es un teatro. ¿Sabéis a Gonzalo Bunti, cantante de los Movie Makers? Sí, conozco, bueno, la banda la conozco, pero no la he escuchado. Okay. A ver, ¿qué se me ocurre? ¿Qué se me ocurre? Esto es recortado después. Por cerveza beer. Y cerveza beer. Cerveza beer. Cerveza beer. ¿Queréis más cerveza beer? No, tengo todavía. Sí, sí. Que va rápido. No me queda nada. Yo soy muy lento con la cerveza. Si no por la cerveza, no, grabándolo, si hay algo chulo lo dejo. Claro. Yo normalmente soy lento con la cerveza. ¿Verdad? ¿Conocí la versión del Sexy Beer? Sí, un por lo general me dura una cerveza por noche. La versión del Sexy Beer. Sí, ¿no? Yo no sé, me habéis perdido lo mejor. Cerveza Beer, Sexy Beer. Biografía. Biografía. Biografía. Grafia bio. Grafia a bio. Biografía bio. ¿Cómo ha ido la historia del grupo, no? Que tampoco tiene mucha historia. Pero... bueno, pero ya, tú saliste en el mundo sonoro y todo ese rollo. Sí, en verdad que tenemos al Xavi Pons, que es bastante fan del grupo. Tenemos, eso suena como si le hayas pagado para que te ponga. No, tenemos. Por eso, que suena como si le hayamos pagado. Ah, no. No, le gustó desde la primera demo. Vale. Y entonces nos sigue, pero es el único. No tenemos a nadie más. Bueno, creo que se escribe en un mundo sonoro. Sí, es uno de los reactores. Vale, bueno, empiezo. Bueno, cerveza beer. ¿Qué iba a decir? Yo me acuerdo que después de que tú vi que te montabas tú solo y tal, con unas bases, yo tengo tu maqueta que me encanta. Y bueno, cuál fue mi sorpresa cuando un día en el mundo sonoro pues vi que le habían hecho una crítica de puta madre. Bueno, súper chula. ¿Eh? ¿Se puede decir palabrotas? Bueno, no pasa nada. Y te habían hecho una crítica que está súper bien y con la que estoy de acuerdo. Explica cómo va el tema este, así, cómo empieza todo, cómo... Bueno, como has dicho, después del grupo de Kitu empecé a hacer historias en casa. Así, en plan, solo, sin amigos. Con el ordenador, ¿no? En plan friki. Y empecé a grabar instrumentos y cualquier cosa, instrumentos de cocina y lo que pasara. Y hice una maqueta así, como con 19 temas, pero muy mal grabado, sonaba fatal. No. Y esto lo envié, lo envié a la Mondo Sonoro. Y en la Mondo Sonoro, pues, por suerte, a alguien le gustó a uno de los redactores y hizo una crítica. Y a partir de ahí ya hicimos una banda, primero con Jordi y con Tony, y después Jordi se fue para otro grupo y entró Jaime. Y ahí grabamos el primer disco, pero ya con instrumentos reales. ¿Por qué crees que es necesario tener ahí una banda y tal? ¿O porque, por ejemplo, a mí no le encontré en falta de nada a tu maqueta? Sin banda y tal, o sea, todo grabado y tal. ¿Tú crees que es necesario? O sea, ¿sentías la necesidad de ir a por una banda de más músicos o...? Sí, un punto, cuando terminé el trabajo y escuchaba lo que había hecho, lo sentía un poco irreal porque, claro, podías darle mil vueltas y meterle sonidos que son irreproducibles y en vivo como que no funcionaba igual. Y entonces prefería partir desde cero, con una formación así muy simple y que ahí salgan las canciones. Bueno, porque sepas, desde el punto de vista del oyente como yo, a mí no me faltó nada y me encantó tu maqueta. Ya pondré, vamos a poner alguna en este mismo programa. Vale. Bueno, y os dejamos ya con la última canción que vais a tocar. ¿Cuál es? Oye, habla un poco, tú no has dicho nada. Sí. Yo quería decir que entré al grupo después de la crítica al Mundo Sonoro. Soy una revista. Atlantia es el tema. Bueno, pues tengo que decir que aquí suena muy bien el bajo y tengo ganas de veros en directo ya, que nunca, por coincidencias, no podemos ir nunca. Vale, pues os dejamos con esta canción. Adelante, las ruinas, en Living las prendas. 1, 2, 3, 4. Atlántida. Atlántida. Gracias por eso. Ay, lo mejor. Ay, lo mejor. Esto no lo hemos ensayado. Está fácil. Pues sonaba muy bien. Me ha gustado. Es como para me recuerda los vestidos aquellos así en el baile de fin de curso. Sí. Es como un vals. Que nunca hemos vivido aquí en España. Es como un vals y la batería también hace como una de vals. Sí. Pero un vals decadente. ¿Por qué? Como todos nuestros temas. Muy bien. Bueno, pues la Atlántida y con esto nos despedimos de vosotros. Vale, pues. Recuérdame, ¿cuándo tenéis los próximos bolos? En noviembre es el 25 de noviembre. Ya diremos el sitio, ¿no? Ya lo diremos, ¿no? Sí, todavía no sabemos el local, es una fiesta que están montando ahí en Gracia. Y ya aquí, en Gracia. En Gracia, sí, aquí. Bueno, pues nos vemos prontito. Muchas gracias, guapos. Gracias por venir al principio de las prendas y cuando queráis podéis venir a tocar más cosas. No. Muchas gracias. ¿Cómo que no? No, que muchas gracias. Sí, paso. Que sí. De todo. No, que muchas gracias por invitarnos y por pensar en nosotros para el programa. Pero he dicho, no venimos más aquí en tu casa, todo. Pues no, tiene algo. Y que sepáis que aquí hay un cuadro que ha reconocido al principio, sí, porque lo cogieron ellos del container. Sí, ¡qué lástima! Es precioso, es algún día lo pondremos en la web o en MySpace. Muy guay. No, pero el local muy bien. Además que tiene el espíritu underground, que es el que... Este, ¿no? ¿Qué importa? Ahí estamos. Un beso. Gracias. Gracias. Chao. I per acabar i complementar el Living Les Prendes avui dedicat al grup a Les Ruïnes, posarem el tercer tema que ens han recomanat i han volgut compartir amb tots nosaltres. És un tema del grup de Replacement i el tema s'anomena Unsatisfied. I amb això acabem el programa d'avui. Esperem que hàgiu disfrutat, us hagi agradat i fins un altre Living. Adéu-siau.